Alexa, mandamos un saludo también a nuestra audiencia que está en Potrerillos, en La Leñera y también en La Pujante. Así que, bueno, seguimos contando noticias y en este caso seguimos tratando el tema de esta no designación, por lo menos por ahora, que veremos cómo continúa, de este quien es con juez, ¿no?, de la provincia de Mendoza, y que tenía presentado el pliego, ¿no?, para ser juez. Hablamos de Mauricio Juan, quien estuvo fallando, realizó este fallo judicial muy criticado con respecto al crimen de Julieta González y sobre todo al femicidio de Julieta González, que dijo que no fue tal y que, bueno, ha despertado mucha bronca. Estamos en comunicación con Angélica Escaldola, quien es abogada e integrante de Ni Una Menos. Y bueno, le vamos a preguntar acerca de todo esto que ha pasado y qué puede llegar a pasar de acá en adelante. Angélica, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que hay que preguntarse qué es lo que va a pasar con esto, porque es increíble, leyendo los fundamentos del fallo que recién salieron el miércoles a la tarde, o sea, después de la primera audiencia, que por eso fue suspendida, es increíble la insensibilidad o cuál es la intención realmente del gobernador al mandar el pliego para juez del crimen, o sea, para juez de cámara penal, a un juez de correccional de faltas, o sea, de situaciones menores, como es Mauricio Juan, más allá que ha estado integrando varias veces tribunales penales. Y digo esto porque hay una ola de femicidios que crece y que realmente no se puede creer, de la manera en que nos horroriza en medio de todo este clima, digamos, de crisis y de cuestiones electorales. Lo que más sacude a la sociedad, porque no hay quien no se conmueva, es ante el horror del femicidio tras femicidio. Y este es un fallo que, cuando uno lo lee y lo analiza, es femicidio. O sea, ahora vamos a ver punto por punto de qué manera en realidad desvirtúa la figura del femicidio. Y realmente no se puede creer. Está bien, Cornejo lo nomina el pliego antes de que se conozca la condena y después los fundamentos del fallo, pero realmente, después de conocerse, no pueden esperar solo a que Mauricio Juan dé explicaciones el miércoles que viene en la audiencia, porque las explicaciones que pueda dar este hombre no tiene nada que ver con los fundamentos de la sentencia, en relación que los jueces hablan por su sentencia. Uh-huh. O sea, lo que importa es lo que dice la sentencia, no lo que diga Juan en la próxima audiencia, ¿no? ¿Podría, Angélica, comentarnos un poco más acerca de esa sentencia? ¿Qué cuestiones decía particularmente? Mira, empieza criticando la figura del femicidio, ¿sí? Uh-huh. Diciendo que hace falta ser muy estrictos en la consideración del delito penal, que eso sí es cierto, es una norma general, pero ahí nomás dice que es una figura vaga y de textura abierta. Para poder analizar esto, que todo el mundo lo entienda, hay que recordar que el femicidio es una figura nueva del año 2012, agregada al Código Penal, donde dice: el que matare a una mujer cuando el hecho sea hecho por un hombre, perpetrado por un hombre, y mediare violencia de género. El tema es que esta sentencia analiza la violencia de género sin considerar en absoluto que antes de la figura del femicidio, para el año 2009, en la Argentina tenemos la ley 24.685, que ordena al Estado una serie de principios y de actos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y que esta ley es de orden público. ¿Qué quiere decir que sea de orden público? Que están obligados todos los miembros del Estado a acatarla, y por supuesto, principalmente los jueces. Uh-huh. porque está destinada también a sancionar toda forma de violencia de género. Entonces después la figura del femicidio viene a completar, digamos, esta ley con la existencia de violencia de género. Todo esto ha sido desconocido por el juez, y esto es gravísimo, porque esta nueva ley es de orden público. Eso significa que no es solamente el interés de las familiares de la víctima o de la víctima que se haga justicia, sino de toda la sociedad. Uh-huh. Eso significa que es de orden público y que es obligación de los jueces aplicarla. Primera uh-huh. cuestión, no la aplicaron, la ignoraron. Segunda cuestión, como todo el análisis de los hechos se basa en una interpretación restrictiva, eso quiere decir que ponen en duda y que son sumamente estrictos en la apreciación de la prueba, ignoran que la ley de contra toda forma de violencia habla de la necesidad de tener una flexibilidad probatoria. O sea que al analizar las pruebas la tienen que analizar en favor de lo que estructuralmente se llama violencia de género. Y lo que hace este fallo es desvirtuar ese principio de la violencia de género, que significa que cuando un hombre mata a una mujer, la mata por ser miembro del colectivo de mujeres de género y en función de ser mujer. O sea, toma de la cultura patriarcal la debilidad, la vulnerabilidad del colectivo mujeres y lo ordena en una ley con una forma especial de agravamiento de los homicidios. Primera cuestión, exige y analiza que hubiera una relación de pareja entre Julieta y Di Cesare. Esa relación de pareja no es necesaria en la figura del femicidio, o sea, la ley no la pide, y se refiere a otro inciso que tiene agravantes, que son el homicidio contra alguien que tiene un parentesco, la esposa, el esposo, el padre, el hijo, y ahí dice que se extiende a la relación de pareja. Los jueces se despiden mucho acerca de que esta es una relación efímera, que es una relación sexual, que es una relación ocasional, y dicen que no se ha probado que hay relación de pareja. Esto no tiene nada que ver con el femicidio. Sí. Acá hay una desviación absolutamente que la verdad es que me anima a decir de mala fe, porque un juez no puede confundir una figura con otra. Bien. Y cuando vamos a la violencia de género, pretenden que se haya probado o que se probara que en la ocasión en que fue muerta esta chica Julieta no se ha demostrado la vulnerabilidad de la situación en que ella estaba. O sea, no consideran que hay una violencia de género por el hecho de ser mujer. Este es el principal problema. Y sienta una doctrina muy peligrosa para próximos casos de homicidio, más allá que esto esté sujeto todavía a la revisión de la Corte por el recurso de casación. Antes de entrar otra vez directamente en lo que dice, pues yo les quisiera leer párrafos de esta sentencia para demostrar lo que estoy diciendo, hay que pensar que es realmente muy serio, muy peligroso que jerarquicen a este juez correccional como juez de tribunal de sentencias penales, porque sería un aval del gobierno de Cornejo y de los senadores si lo votaran a esta doctrina que desconoce la figura del femicidio. Parten de la base de que no hay femicidio solamente porque un hombre mate a una mujer. Primera cuestión, ¿sí? Uh-huh. Y exigen, lo voy a leer para que quede más claro, no se ha probado con el grado de certeza exigible la muerte en zona inhóspita, ni el hostigamiento de él hacia ella, y por consiguiente que queda huérfana de apoyatura la tesis de acusación, en el sentido de que se configura violencia de género. O sea, en lugar de entender y aceptar la 24.685, que establece la forma en que el Estado debe conducirse frente a la violencia de género, las Naciones Unidas, que consideran la violencia de género como una forma de violencia especial contra las mujeres por ser parte del género, ¿sí?, analiza en cada situación de la forma en que la mata este muchacho a Julieta, analiza si está ahí en una situación de vulnerabilidad especial. Sigo. En los detalles de cómo la mata, ¿sí?, está hablando: no se ha podido establecer con certeza si el acusado concurrió al encuentro final con alguna intención macabra o no. Analiza la intención de él. No se probó si iba con intención macabra. Esto llega a ser ridículo. Esto es escandaloso. Eso, no se ha podido establecer si hubo o no discusión previa al asesinato. No se ha podido establecer si el ahorcamiento se produjo antes o después de los primeros golpes que tuvieran lugar en el interior del automóvil. No se ha podido establecer si el ahorcamiento se produjo cuando va la víctima fuera del vehículo y si ello tuviera lugar antes o después de los golpes propinados por la piedra ensangrentada allá al lado del cadáver. Eso es como realmente escandaloso. Porque transforma la figura del, es decir, destroza la figura del femicidio, la desconoce, ¿sí? Porque la traslada a la forma en que la mata. No se trata de la forma en que la mata, sino de que un hombre mata a una mujer por ser mujer. Entonces, en medio de esta situación social, donde no se ha podido, aún con las penas máximas, bajar, digamos, esta cantidad de femicidios, esta doctrina, si quedara firme y si se premiara por esta sentencia al doctor Mauricio Juan como juez penal, que no lo es ahora, es solamente con juez, que la verdad es que no sabemos si su designación es por sorteo o cómo es, porque también llama la atención que al tiempo que manda Cornejo su pliego al Senado, Mauricio Juan había integrado también otro tribunal penal en el caso Carrasco. Caso de triste historia, se acordarán ustedes, donde la primera condena se cayó porque Valerio injustificadamente no integró en su momento el tribunal. Esto fue causa también de las impugnaciones que se le hicieron a Valerio. Y resulta que este abogado, este juez correccional, integrando también ese tribunal penal, hace 3 meses, ¿sí?, sacan una sentencia, creo que él preopinó ahí, dándole al excluyendo la figura del gatillo fácil y el agravamiento del homicidio en relación a la muerte del chico Carrasco, al asesinato del chico Carrasco, y le da 3 años. O sea, en realidad puedo decir que acá hay una distorsión absoluta entre el gobierno de Cornejo, que es el responsable de mandar y seleccionar los pliegos, y la realidad que estamos viviendo. Es realmente increíble que todavía se pretenda escuchar al doctor Juan para ver si en sus explicaciones que pueda dar el miércoles que viene satisfaga, digamos, las inquietudes que han sido realmente importantes, porque hasta la vicegobernadora de la provincia se ha opuesto a esta nominación. Estamos pidiendo todo el retiro del pliego, porque sería lo que corresponde a una etapa donde el gobernador se está yendo y está dejando este tipo de nominaciones de juez a la provincia. Nos parece realmente muy importante que haya un pronunciamiento social de lo más amplio y un conocimiento de esta situación. Realmente llama la atención muchísimo que de salida, digamos, el gobernador de la provincia, aun cuando él hace la nominación, no haya salido el fallo, que ya a partir del miércoles no haya retirado el pliego y esté esperando las explicaciones en la audiencia pública. Nos parece muy grave esto, nos parece escandaloso, porque no se puede responder así al clamor social que está realmente horrorizando Mendoza también y todo el país, porque en realidad se han acelerado los casos de femicidio. Uh-huh. Esta es una lectura que no solamente podemos hacer los abogados, sino que interesa que lo haga toda la sociedad. Porque no hay justificación, no hay justificación es que se aparte de este modo de la letra de la ley, porque acá no es solamente el agravamiento de la figura, llega a ser un escándalo social que se considere el centro del asunto, ¿cuál es? Que en este fallo, el doctor Cusirat, al que adhiere Mauricio Juan y la doctora Rato, ¿sí?, lo que se está diciendo es que hay que analizar en cada caso si ha habido violencia de género. Uh-huh. Y ese análisis lo trasladan a las características del homicidio, a las características en que se da la muerte de una mujer por un hombre. Angélica, la vamos a tener que interrumpir porque tenemos nos corre el tiempo. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tus conceptos. Espero que se entienda la gravedad del asunto. Es, ¿no?, muy, muy grave y, bueno, impresionante la lectura de este fallo. Que tenga muy buenos días. Gracias por llamar. Bueno, estamos escuchando entonces a Angélica Scaldola, doctora abogada y perteneciente integrante de Ni Una Menos. Estamos Macaro ya. Y chale penca, sí, impresionante. Como quieren minimizar, ¿no? Bajarle el precio a este tema. 8:30 de la mañana, es momento de irnos para el informativo Farco. Ya empezó, ¿no? Ya empezó nomás, así que bueno, vamos a escucharlo y ya venimos. Auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco,